El Observatorio Petrolero Sur es una organización que hace ya 10 años busca la producción y el consumo de energía que se haga de forma justa, democrática, saludable y sustentable. En este contexto, tomamos comunicación telefónica con Fernando Cabrera. Él es justamente miembro de OPSUR y te agradecemos por la comunicación. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho muy bien. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Fernando, acerca de de qué hablamos cuando estamos hablando de matriz energética en Argentina. Sí, es como la primera pregunta que deberíamos intentar responder cada vez que hablamos de esto, porque es básicamente qué se consume en Argentina. Una matriz es la definición, quizás gráfica incluso, en algún cuadro de torta o algo así, de qué es lo que se consume y se produce en Argentina. Argentina es una matriz energética muy dependiente de los hidrocarburos, y esto es lo importante a resaltar. Digo, el 90% de la energía argentina y buena parte de la energía eléctrica provienen de los hidrocarburos, es decir, no solo la nafta o el gas que usamos en la cocina, sino que gran parte de la generación de luz del país proviene de la quema de hidrocarburos. Entonces, un 90% de la energía total que se consume en el país, más del 50% únicamente de gas y un 35% de crudo, da muestra de una dependencia brutal de los hidrocarburos, y solo el 10% restante, o menos del 10% restante, proviene de otras fuentes, nucleares, represas, solar y demás. ¿Por qué, Fernando, históricamente Argentina se caracteriza por tener grandes fuentes, ¿no?, de estos bienes, de estos hidrocarburos? ¿Por qué estamos atravesando por una crisis energética? Sí, Argentina ha tenido energía como para autoabastecerse en periodos relativamente cortos de su historia. No es un lugar donde una fuente, no es Venezuela, no es un país que tenga energía, o por lo menos hidrocarburos, en términos de grandes cuotas de exportación. Sin embargo, venimos de un periodo por privatización donde se exportó de manera irracional aquello que YPF en sus años de estatal había logrado encontrar, porque encontramos yacimientos es la tarea más costosa y más riesgosa, y durante los 90 se exportó brutalmente, gastando todo aquello que en sus 80 años de historia, 70 años de historia previos, YPF estatal había logrado encontrar. De manera tal que hacia finales de los 90, en el 98 en términos de crudo y en el 2004 en términos de gas, la producción nacional, que desde sus inicios fue subiendo año a año, empieza a decaer. Y esto se solapa o se da en paralelo con un proceso, un periodo donde Argentina post-2001 empieza paulatinamente un proceso de crecimiento económico y por tanto de consumo energético. Entonces, al mismo tiempo que las fuentes prioritarias, el 90% decíamos de energía del país depende de hidrocarburos, el gas y el petróleo empieza a caer lo que se producía en el país después de haber exportado totalmente durante los 90, el consumo nacional empieza a subir y eso está ya, no se puede sostener después en 2011, digamos, 2010-2011, Argentina necesita importar grandes cantidades de energía a un precio muy caro, y es un poco lo que resulta, o desde lo que resulta la expropiación de YPF, digamos. En aquel momento habían empezado a tasear dólares por una cuestión de la caída del precio de los commodities a nivel internacional, y Argentina estaba gastando mucho dinero, muchos dólares en importar energía. Entonces, derivado de esa realidad, aparece la posibilidad de expropiar YPF, y con lo que algunos vimos con más o menos buenos ojos, como una alternativa innovadora o drástica de la realidad, algo que no pensaba que podía pasar, pasó, pero vino de la mano con el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales o el fracking, que es la técnica con la que hoy se está explotando. Entonces, digamos, a pesar de que en aún, digamos, en los 90 exportábamos el producto, le importamos, digamos, o sea, se vació, digamos, por así decirlo, la producción de la producción, digamos, energética, y luego se repuntó pasado 2001. Y ahora volvemos a esta crisis. Para que quede en claro, digamos, ¿cuáles son los motivos de por qué hoy volvemos a encontrarnos en esta situación? No, hoy estamos en una etapa distinta, o estaríamos en una etapa distinta, porque justamente la aparición de esto, de esta posibilidad de extraer mediante fracking, una técnica nociva, la ya nociva técnica de extracción de hidrocarburos, digo, hay decenas de ejemplos en el país donde han sucedido grandes problemas y contaminaciones de las poblaciones aledañas a la flota. El fracking viene a radicalizar, a aumentar las problemáticas de todas las que tenía la producción de hidrocarburos en el sistema anterior. Pero trae consigo también aumentos muy grandes de la producción. Entonces, hoy lo que está pasando es que otra realidad, digamos, que el kirchnerismo generó fue que las tarifas las mantuvo muy bajas con un proceso inflacionario muy alto. Entonces, lo que está haciendo IS subsidió a las empresas, el Estado pagaba directamente la producción de hidrocarburos mediante subsidios. Lo que está haciendo, lo que ha hecho Macri en este periodo, es por un lado desarrollar el fracking, que había empezado durante el kirchnerismo de manera muy grande, digamos, como que el kirchnerismo sentó las bases y el macrismo avanzó fuertemente en el desarrollo de fracking, lo cual generó aumento en la producción con grandes daños territoriales aparejados, pero por otro lado también lo que fue sacando fue paulatinamente los subsidios y haciendo que los usuarios paguen un precio muy alto de la tarifa de gas, que es lo que paulatinamente se va viendo que regularmente cada 6 meses, desde octubre del 2006, aumentan grandes porcentajes la tarifa de gas. Digo, el actual es el 35%, pero un acumulado, un usuario promedio de Metrogas, algo así como 1.300% aumentó la tarifa desde octubre del 2016. Entonces, la realidad hoy es otra. Argentina hoy tendría, mediante esta técnica cara, compleja, nociva, el desarrollo y producción de gas, tanto que estamos importando menos y hasta podemos empezar a exportar, pero por otro lado lo estamos pagando los usuarios a un precio prácticamente insostenible. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labrá las huellas del destino, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa, pasa el tren de la ocasión. Tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria, pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barré lo tuyo y lo que has dado, finge la muerte distraída, comprará su pasaje de ida, pasará, pasará. Pasa manos, manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Polémica en el Bardo de este viernes a la noche. La verdad que estoy un poco desconcertada. Hola Nico, hola. Falcoff, bienvenido de vuelta. Acá estoy, recién llego y resulta que estamos los dos nomás para hablar de fútbol. Yo que no entiendo un fútbol, acabo de llegar de viaje y con todo el bardo que tenemos, hablar de fútbol. Y vos y yo, no sé, vamos a ver qué hacemos. Sí, a mí la verdad no me interesa mucho el fútbol. No sé, no entiendo cómo terminamos acá. Sí, ¿Qué? Sí, no sé. ¿Por quién, a quién se le ocurrió poner este tema? Vamos a hablar de tenis, qué sé yo, o algo así, no sé. No, no me gusta el tenis tampoco. De golf. Cestobol. Cestobol, puede estar... Para. Llegó la chada. Esa hinchada que grita y alerta sin parar. Vamos el grito, vamos a ganar. ¡Vamos! Llega lo borracho el tablón. Llegó la hinchada. Esa hinchada que grita y alerta sin parar. Vamos el grito, vamos a ganar. Hoy es viernes y es de noche. La semana estuvo dura. Si prendo la caja boba, la capocha va a estallar. Mejor sintonizo el grito, ese grito libertario. Qué polémica en el bardo, a las 9 va a empezar. Polémica en el bardo. Puñalada en la TV.

y mientras tanto, mujeres haciendo la revolución. De noche, la semana estuvo dura. Si prendo la caja boba, la capocha va a estallar. Mejor sintonizo el grito, ese grito libertario. Qué polémica en el bardo, a las 9 va a empezar. Polémica en el bardo, puñalada en la TV. Polémica en el bardo, rústica te va a los pies. Prepárate la picada, destapate esa cerveza, que el mundo se puso bravo y tenemos que pensar. Acá no hay ninguna fija, ninguno tiene la posta, más que nada que hay preguntas pa' buscar un más allá. Polémica en el bardo, puñalada la TV. Polémica en el bardo, rústica te va a los pies. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Polémica en el Bardo, el programa que hacemos una vez al mes, el tercer viernes de cada mes en Radio El Grito, colectivamente, esa metodología que elegimos para hacer este programa hace que hoy quienes están formando parte de este hermoso equipo de radio sea diferente al de otro viernes, así como lo ha sido a lo largo de todos y cada uno de estos viernes. Hoy el tema que nos convoca es el fútbol, un tema que nos atraviesa polémicamente, atraviesa nuestra sociedad, nuestra cultura. Vamos abriendo, haciendo digamos, la abanico, pelota, haciendo circular la pelota, tocamos hacia el lateral. Ahí lo mencionaron recién a Hernán, ya ha estado acá en Radio El Grito contando un poco lo que, bueno, ahí lo nombraba Carlito, contando lo que hace en el club, la novena, la octava, la séptima, la cuarta, la quinta, ¿la jugando en la primera? Sí, bueno, toda la cancha. Sí, y en verano, por si fuera poco, atiende la colonia de vacaciones. Mirá. O sea, a los chicos... Todo el año. Los tiene rejunados. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de trabajar en el club con los chicos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? No, es una gran pasión, la verdad. Como contaba el ruso o las chicas que habíamos hablado, en estos pueblitos así, en los clubes así, uno siente realmente lo que estaban hablando, que se perdía, ¿no? Esa pasión, ese sentimiento, esa cosa profunda que tienen los chicos por el deporte, claramente. Y a través de los chicos uno está en las casas, y a través de los chicos, viste, uno se entera de todo y uno está con lo que le interesa, que realmente es una pasión esto de o de enseñar o de sentirse compartir de la mano el deporte. Eso de que se entera de lo que pasa en la casa me quedó picando, porque picando. Uno de esos niños es hijo mío. Claro, claro. Andás a ver cómo qué llega y qué es lo que... No lo había pensado desde ese lugar. Me parece que lo voy a llevar a jugar a las rosas. Por lo menos, un poquito más lejos. Y hablando de todas estas actividades que lleva el club, con tantos niños que se han sumado en las categorías, la novena, la séptima, todas las que acaban de nombrar, nosotros... Los clubes de las primeras divisiones, los clubes de fútbol de las ciudades más grandes, o los clubes denominados grandes, o los que están en Nacional B, o los clubes que ya llevan una trayectoria... Los clubes se sostienen en una parte por lo que aporta la masa societaria con una cuota. Con eso, hoy sabemos que es muy complicado que se sostenga por eso solo el club. ¿Cómo está hoy en esa cuestión los Cóndores? ¿Hay socios? ¿Aporta el socio una cuota? ¿Cómo se sostiene económicamente hoy el club para todas estas actividades y sobre todo para la contención en los niños, ¿no? Sí, hay socios. Obviamente, cada año hay que salir a reflotar, a hacer una campañita y a firmar el tema de los socios. Sí. Porque bueno, a veces no está la cultura, digamos, del yo soy socio de mi club, tengo que pagar la cuota. Hay que ser bastante insistente en ese tema para mantener mínimamente las instalaciones, el, digamos, algún insumo que necesitan los chicos en cuanto a, también puede ser como lo básico, en un botiquín, el medicamento. El rol del cobrador era fundamental. Es fundamental el rol del cobrador. Yo tengo un cobrador, así lo estoy mirando. Llegaba... Sí. Estoy mirando, mirá. Tiene todo el porte para cobrador. Acá tenemos uno, sí. Te vienen a cobrar, papá. Sí. ¿Qué? ¿Que voy a cobrar? Sí. Y después, bueno, otra de las formas, bueno, a través de los eventos que hacemos en el verano, bueno, esa platita se va ahorrando y se va gastando... invirtiendo sí. Para mantener crecer de a poquito y van, digamos, bancarse todo lo que es hablando de un campeonato de fútbol o de lo que te puede pasar en el medio con alguna lesión de un jugador, de un chico, a través de eso, y bueno, y también a la voluntad de los vecinos que siempre nos ayudan, ¿no? Se viene la campaña para hacerte socio del Club Los Condres. Esa la tenemos que lanzar. ¿Qué estamos esperando? Yo hace 6 años que estoy acá y nunca jamás alguien me vino a decir hacerte socio. ¿Cómo puede ser? Ya te tomamos los datos. ¿Qué número de socio para me toca? A ver. ¿A qué hora te pasamos a cobrar, Charchico? Pasar cualquier hora, no me va a encontrar nunca. Perfecto. Yo la pago en la cancha. Exacto. Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Vamos, duende, no va! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero lo que es mío, al mazo trampeado, voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. El Cambalache de Radio El Grito. A las 19 horas, un surtido de aquellos que siempre quisiste escuchar, pero nunca te atreviste.